Llega el momento de salir a la calle, allí está Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. Gaby, ¿estamos ahí? Sí, ahí estamos. Ahí está. Bueno, Gaby, nos encontramos acá en la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, en la Junta Calificadora de Méritos, porque hay una concentración en defensa de la capacitación para el trabajo. Para hablar más precisamente de esto, me encuentro con Pablo Mazzuti para que nos explique bien esta situación. ¿Qué tal? Muy buenos días para Radio La Mosquitera. Buenos días. Sí, estamos justamente acá concentrados, como estábamos hablando recién, con compañeros y compañeras estudiantes de distintas CCT de toda la provincia. Están representados todos los departamentos para defender justamente la modalidad. ¿De qué la defendemos? De un ataque sistemático del gobierno. ¿Cuál es el ataque? Resoluciones como la 174, mismo 152, que nada más ni nada menos lo que está prohibiendo es la inscripción de las, como se hace habitualmente en todos los CCT, la preinscripción a cada uno de los cursos para el año que viene, la no toma de suplencia, los llamados a suplencias para cubrir las suplencias ahora, en el último tramo, el último mes. ¿El gobierno lo que quiere es desfinanciar algunas modalidades también, puede ser? En ese sentido, o sea, ya el desfinanciamiento viene de la no inversión en los talleres, no inversión en los cursos, evidentemente. Eso aparejado con las matrículas, con los pedidos de matrículas a fin de año, cuando ya están dando de baja o anunciando las bajas de futuros cursos por la baja de matrícula. Esto es, son cierres encubiertos o solamente permitir la inscripción hasta 15 días comenzado el ciclo lectivo, y cuando no tiene, o 12 o 15, según la modalidad del curso, el cupo de estudiante, termina bajando y dando de baja el curso, por lo tanto pasa a disponibilidad si es titular y si no se quedan sin trabajo el suplente. Pero digo, más allá de la fuente laboral, es quitar oportunidades según la ley de educación, que es justamente la calidad y lo que es el derecho a la educación a un montón de estudiantes de toda la provincia, que lo que intentan justamente es tener una salida laboral de calidad con docentes idóneos, con docentes con las incumbencias necesarias para eso, y con las horas de cursado como corresponde. Entonces digo, todo este marco nos hace ver que hay un ataque sistemático, y hoy desde toda la provincia venimos a decir que se debe marcha atrás a todo este proceso. ¿Parte de las personas que están acá son alumnas y profesores, puede ser, es así? Sí, es así, decía, bien estudiantes, tenemos miles y miles de firmas, petitorios, para que se dé marcha atrás con esta medida por parte del gobierno. Esto, digo, no es algo que el SUTE solamente lo encabeza decisiones de una agrupación o de una conducción sindical. La conducción sindical se ha puesto a la cabeza de una lucha organizada en toda la provincia, justamente de padres, madres, estudiantes, familias, docentes, de toda la provincia, para defender justamente la modalidad, porque es la modalidad la que viene sosteniéndose para dar salida laboral de calidad a muchos estudiantes en toda la provincia. Pablo, ¿va a haber algún tipo de diálogo en minutitos? ¿Cómo va a ser? Ante esta acción y demás, han bajado de dirección de técnica, nos va a recibir el señor Daparo, que es el director de línea, y bueno, vamos a subir con representantes de todos los CCT, con miembros del sindicato, miembros de la Junta de Técnica y Trabajo Sindicales, para bueno, llevar los petitorios, las exigencias, y acá no hay misterio, simplemente lo que vamos a pedir es que se dé marcha atrás con estas resoluciones, con estos memos, que lo que intentan es vaciar a los CCT, y en contrapartida la promoción que hay de cursos municipalizados, CCT municipalizado, que lo que intenta es la flexibilización laboral y por supuesto reducir la calidad en lo que es la formación profesional, que es la que sostienen desde hace mucho tiempo estos CCT. Pablo, ¿qué opinión te merece este ataque del gobierno a la educación y también a otros sectores como también lo es la salud y demás? Mire, nosotros lo venimos sosteniendo hace tiempo. Hay un ataque sistemático al sector trabajador, específicamente y especialmente al sector de la educación. Nosotros entendemos que todo el ítem aula, el código contravencional, la imputación a compañeros que han acompañado las luchas de los estudiantes, principalmente del Instituto de Educación Superior, la baja de las meriendas, los cierres de secciones, la falta de infraestructura en las escuelas, esto hace ver de que, lejos de perseguir una calidad educativa, lo que están haciendo es un ataque a los trabajadores y, en definitiva, un ataque a los estudiantes. Esto lo entendemos en un gobierno totalmente autoritario que no llama a los trabajadores. Lo hemos visto en el último conflicto que tuvimos sobre el calendario escolar, sin tener en cuenta las condiciones de trabajo, se pretendía empezar el 18, y pedagógicamente, con fundamentos que tienen que ver con la experiencia, que tienen que ver con el trabajo concreto en el terreno de docentes, de familia y de estudiantes, dimos marcha atrás con eso. Me parece que, bueno, esto tiene que ver con una modalidad de gobernar desde la oficina sin ver el terreno, sin escuchar a los trabajadores, a los estudiantes, a la comunidad, y justamente como retrocedieron en eso del calendario, van a tener que retroceder en esto porque el pueblo se está levantando y eso es de que se lo escuche. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Bueno, ahí teníamos a Pablo Masuti con respecto a esta situación que se está viviendo acá en la Dirección de Educación de Técnicas de Trabajo en este cierre que se pretende dar a la capacitación para el trabajo, estos diferentes cursos, y lo que se está pidiendo justamente es no al cierre de estas secciones, no a la flexibilización y la precarización de cada uno de estos cursos, y también no a la normativa que limita justamente al crecimiento y la renovación del mismo, Gaby. Bien, jornada de lucha allí, como siempre, los trabajadores y las trabajadoras de la educación en las calles luchando, y bueno, en un año que sigue cerrando de la misma manera como empezó y que tiene que ver con los avasallamientos y con las amenazas de cierre constantes a los distintos espacios en lo amplio que es la educación, ¿no? Así es, Gaby, ¿no? Este ataque profundo que está recibiendo este sector de la educación, sin mencionar los otros sectores, como habíamos dicho antes. Bueno, el sector de la educación es uno de los más atacados, no solo en la provincia de Mendoza, sino que lo hemos estado viendo a nivel nacional también. Así es, son. Nos quedaremos atentos a lo que acontezca. En un ratito nada más nos volvemos a escuchar, compañera. Así será, compañera. Acá estamos en la casa.